saber cuánto te quería. Que no te irás con él, tan solo miénteme, y que me amas y que todo, todo era mentira. Una manera de saber cuánto te quería. Por Dios te pido no te vayas, quédate mi vida. Te pido no te vayas, quédate mi vida.